¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en una nueva emisión de La Retaguardia, este programa que... si uno tuviera que definir qué agenda tiene, la verdad, andamos por las cuestiones de los derechos humanos, por las cuestiones de la lucha por el medio ambiente, de la salud. Podría decirse que estamos ahí como pendientes de los derechos humanos de ayer, cosa que igual hacemos más en otro programa, pero hoy lo vamos a hacer también, no solo en horario público. Y también estamos pendientes de los temas de los derechos humanos de hoy. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, ¿listos y dispuestos para arrancar una nueva emisión? ¿Listo ya? De este programa que ya lleva 10 años en el aire. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Es verdad, Subterradio no es más de Almagro, se mudaron, los chicos no están más en IMPA, están en el local de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte, y también es cierto que todavía en ese separador falta la gente de Córdoba, tanto la gente de La Quinta Pata como la gente de Zumba La Turba, y alguna más seguro que nos está faltando, que lo tenemos que actualizar. Yo decía que este programa tiene... también esta cuestión de tomar los derechos humanos de hoy. Y si bien no somos un programa de policiales, ponele, últimamente venimos tocando algunos temas que tienen que ver con la justicia o con la injusticia, o en todo caso, cómo la justicia toma a pibes y pibas que... bueno, que son humildes y que se encuentran llevándose garrones que uno se imagina que la gente poderosa o la gente que está en una mejor condición social no se lleva, ¿no? Uh-huh. O que si no, se encuentra en algún entredicho ahí poco claro, tienen la posibilidad de pagar a un abogado rápido y que lo saque. Bueno, todas estas cuestiones a la gente que es más humilde obviamente no les pasa, además de que, como nos decía Rosansky, el juez Rosansky la otra vez aquí, está claro que la justicia actúa contra los segmentos de la sociedad no necesariamente minoritarios, pero sí que están en inferioridad de valores por alguna que otra cuestión, y hay claramente una mirada de clase por parte de la justicia. ¿Alguna vez habrás escuchado? Evidentemente sostiene desde su ceguera y su sordera el statu quo y los lugares de poder de las clases poderosas. Totalmente. Probablemente hayas escuchado el caso de Diego Romero y de Luz Gómez. Probablemente no. Es decir, si estás acostumbrado a andar por nuestros medios, por los medios alternativos comunitarios y populares, probablemente te hayas cruzado con la historia de Diego Romero y de Luz Gómez, que están en situación de detención. Bueno, ahora Diego ha conseguido un beneficio, digamos, pero ha pasado un tiempo en la cárcel acusado de un asesinato que ambos dicen que no cometieron. Vamos a charlar con Diego Romero. Diego, bienvenido aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevela y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, sí, buenas noches. ¿Nos escuchás? Sí, bueno. Un poco despacio. Bueno, vamos a intentar que nos escuches un poco mejor. Diego, a ver, contanos qué fue lo que los llevó a estar acusados de un asesinato. Mira, hasta el día de hoy todavía no terminamos de preguntar por qué nos está pasando todo esto. Uh-huh. Si bien esta pesadilla que estamos viviendo no terminó todavía, porque el proceso todavía sigue, esto comienza o da inicio a esta pesadilla a la pérdida de una mochila que nosotros perdimos hace un tiempo, ¿no? Y nada, tuvimos la desgracia que caiga en manos de gente mala, o de que se dediquen a hacer cosas malas, entre otras palabras, ¿no? Uh-huh. Nosotros comenzó por este tema. A ver, te empiezo a explicar desde un principio para aquella persona que por ahí no sabe sobre el caso. Básicamente por la pérdida de una mochila que nosotros perdimos el mes de julio. Y cuando fuimos a comprar a un supermercado, y a la vuelta pedimos dos remises por el hecho de que estaba mi tía, mi señora, mi tío y un auto no podía llevar a todo. Uh-huh. Y bueno, en uno de los coches, a la vuelta, nos olvidamos la mochila de mi señora, que tenía ropita de nena, o lo que básicamente uno lleva para cuando, porque mi nena era bebé en ese entonces. Sí. Y bueno, ella llevaba la leche, el pañal y todo lo que es lo que se lleva para cuando se sale a pasear con una criatura, ¿no? Uh-huh. Y en el bolsillo habían un par de papeles. Y bueno, evidentemente esta gente se quedó con la mochila, o cayó en manos de, como te dije al principio, en manos de gente que se dedica a hacer cosas malas, y al tiempo sucedió este hecho del homicidio. Claro, la mochila apareció, la mochila apareció en la escena del crimen. Claro, exactamente. Uh-huh. La mochila la dejaron en el lugar del hecho, esta gente que fueron a cometer el hecho. Y dentro de uno de los bolsillitos estaba el certificado de mi nena. Uh-huh. Cuando hablamos del hecho, vamos a aclarar, hablamos del asesinato de Roberto Castillo, sí, octubre de 2011, ¿cierto? Sí, sí. Uh-huh. ¿Y a ustedes los detienen cuándo? Y a nosotros nos detienen el diciembre, dos meses y medio después. ¿Ustedes ya se habían enterado de esta cuestión de que la mochila había aparecido ahí, o se enteraron el día que...? No, nos enteramos ese día y a la noche. ¿El día que los van a detener, digamos? Claro, ese día a la noche, porque nos llenaron y nosotros nos preguntamos por qué no... Nunca habíamos pasado por esta situación en sí, nunca tuvimos este tipo de problemas. Uh-huh. de que te caigan gente y empieza a revisar tu casa o pasar por esa situación tan tan fea, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos qué pasaba, y preguntaban y no nos querían responder. Y cuando llegamos a la fiscalía, nos comentan de que la mochila de nosotros habían encontrado en el lugar del hecho, y ahí nosotros no podíamos creer, por el hecho de que, por la dimensión del problema, ¿no? Claro. Diego, ¿qué estaban haciendo Luz, tu mujer, y vos, ese día que asesinaron al policía Roberto Castillo? Mira, bueno, te cuento que en ese momento, bueno, el defensor agarra, no explica nos comenta de qué manera habían encontrado la mochila o dónde habían encontrado la mochila, y nosotros, a ver, tratábamos de hacer memoria, ¿no? Porque si bien uno no se puede estar acordando qué hizo hasta hace dos o tres fines de semana atrás, uh-huh. A ver, si bien tratábamos de recordar, aparte del momento malo que nos hicieron pasar esta gente, a ver, dentro de todo lo que nos acordamos, declaramos. El defensor en un principio no quería que declaremos, uh-huh. Al contrario, nunca nos creyó. Lo tomaba como si nosotros hubiésemos hecho todo esto, y sin embargo nosotros desde un principio que decíamos la verdad, que la mochila habíamos perdido muchísimo más antes de lo que había pasado todo esto. Era el defensor oficial, digamos. El defensor oficial. Claro. ¿Y a ustedes los detienen y los llevan a dónde? Sí, nos detienen, declaramos, aunque el defensor no quería que declaráramos, nosotros declaramos igual lo poco que nos acordábamos, ¿no? Y ahí vuelve, tampoco quiero dejar de responder a la pregunta que dijo, que me hizo la señora, la chica. Lo poco que nos acordábamos lo declaramos. Uh-huh. Y, a ver, lo de la mochila nos acordamos porque fue una compra que fuimos a hacer, y incluso habíamos hecho una llamada del supermercado Coto, que también lo exigíamos para desde un principio, para que se pida como prueba de que realmente nosotros perdimos tal fecha. Claro. Y con respecto a ese día, si bien no nos acordábamos bien lo que habíamos hecho, pero después recordando, porque justo fue, a ver, un día especial, podría decirse, porque era el cumpleaños de mi señora, de Luz, uh-huh. el día 3 de octubre. Y nos acordábamos que más o menos que era ese día, y a ver, para acordarnos qué habíamos hecho, y bueno, y ese día habíamos ido a un shopping, a un Soleil. Uh-huh. Igual está claro también que, digamos... Pero todo lo que te estoy diciendo está declarado, o sea, ¿no? Con lo poco que me acordaba en ese momento, además, obviamente... Con todo este ejercicio, perdóname que te interrumpa, con todo este ejercicio de memoria que indica claramente, digamos, cuando en general alguien comete algún ilícito, también se pone a pensar qué es lo que va a decir y qué historia va a preparar en su defensa, una coartada para de lo que estaba haciendo ese día, y ustedes han tenido que hacer este ejercicio para recordar lo que estaban haciendo. Y a vos te llevaron detenido, ¿y a dónde fuiste a parar? ¿A qué cárcel? ¿Me escuchás? Claro, sí. Sí, te preguntaba, ¿estuviste detenido hasta ahora que accediste al beneficio de estar en tu casa? Sí, beneficio entre comillas, porque en sí, no, sí, claro, no lo veo tan beneficioso estar pasando por esta situación, ¿no? Porque si bien nunca provoqué caer en esta situación, uh-huh. Obviamente hoy por hoy y por la situación que nosotros estamos pasando... Podría estar pasando cualquier ciudadano común y corriente que caiga en manos de este poder judicial que se cree dueño de la verdad, ¿no? Sí. ¿Por qué te dieron el beneficio de la domiciliaria? A ver, por muchas razones, si bien por muchas razones, te digo en el sentido de que es un conjunto de todo, ¿no? Que a medida que vayamos a hablar te voy explicando. A ver, no quiero dejar de decir lo que realmente nos hicieron pasar esta justicia, ¿no? Disfrazada de justicia, que en realidad me están haciendo vivir una injusticia desde el momento que nos detuvieron, por el hecho de que nunca nos creyeron y nunca tomaron el testimonio de nosotros como algo cierto. Uh-huh. A ver, es muy duro y es muy difícil y es muy largo de explicar por lo que nosotros pasamos, uh-huh. pero sí te puedo llegar a decir que esto se consiguió porque la familia de nosotros nunca bajó los brazos y siempre peleó, y estar ahora en este momento hablando con ustedes y poder expresar y difundir la injusticia que estamos viviendo, eso también hace a que de una u otra manera nosotros estamos tan interesados para que se sepa la verdad, porque si bien este Poder Judicial lo único que nos demostró desde un principio es que ni siquiera ellos están interesados en que se haga justicia por esta persona que, uh-huh. que ha perdido un ser querido, ¿no? Que obviamente es muy dolorido, muy doloroso para cualquiera de cualquiera de nosotros, que nos podrían haber quitado un familiar. Yo te preguntaba esto, Diego, no casualmente, te preguntaba por qué te habían dado la domiciliaria, porque en general no es algo que, por ahí a los genocidas, a los milicos asesinos, sí se los dan con bastante frecuencia, o a las personas mayores, pero no a personas de tu edad. Con lo cual uno también entiende que ahí hay algo de lavar las culpas de algún funcionario que por ahí dijo, bueno, la verdad que lo que le estamos haciendo pasar a estos pibes, démosle la domiciliaria por lo menos hasta que podamos arreglar esta situación. Diego, además de la mochila que encontraron en el lugar del hecho, ¿cuáles son las pruebas que tienen contra ustedes? No hay nada. Está llena la causa, está lleno, son 7 cuerpos, está lleno de irregularidades, de mentiras. Y lo peor de todo, que un fiscal se empecine con querer seguir con esta causa, cubriendo a un mal desempeño de investigación que hicieron esta uh-huh. gente, ¿no? En sí, yo acá no he hecho la culpa a nadie, pero hicieron un mal procedimiento, un mal trabajo, y lo peor de todo, que un fiscal se empecine en no querer revertir toda esta mentira. Había sangre en el lugar del hecho, ¿no, Diego? ¿Qué pasó con esas pruebas? Mirá, por eso ahora voy a responder la pregunta, tanto esa como la que me hizo el anterior muchacho, que esto se consiguió por la lucha de la familia, porque la familia fue la que fue a la fiscalía a exigirle a que nosotros, y desde un principio a exigirle tanto a la fiscalía como a los primeros abogados, porque pasamos por prácticamente 3 abogados, 2 abogados capitalistas que nos sacaron plata, que lo único que hicieron es hacerle ganar tiempo a esta justicia y hacernos perder el tiempo a nosotros. Y con este último abogado, el Negro Suárez, y mal acompañamiento de la gente, de organizaciones, de la familia que hizo el empuje y las movilizaciones para que a mí me sacaran la extracción de sangre y para que salieran y apuren la pericia para que se hagan la sangre. Uh-huh. O sea, todo fue una exigencia de nosotros, porque es como te digo yo, la justicia en este caso no está mostrando ni la mínima voluntad de que esto se aclare. Al contrario, nosotros tuvimos que pelear para que a mí me sacaran de la unidad, a que me extrajeran sangre. Nosotros somos los interesados en que realmente se haga justicia. Y tu muestra de sangre, por supuesto, no coincidió con la sangre encontrada en el lugar del hecho. Pero eso era lógico que no iba a coincidir, sí. Porque uh-huh. Nosotros nunca estuvimos ahí y no teníamos nada que ver con todo esto. Uh-huh. Y gracias a los movimientos de la exigencia de que me sacaran sangre y después de ir de nuevo a que los cotejos se compararan rápido y salieran a tiempo y forma, porque a nosotros nos llegaban notificaciones el día de diciembre y ni siquiera me sacaron sangre en esa fecha, ni siquiera tenían la comparación, ni nada. Los resultados de las pericias salieron el 21. ¿Por qué le llegaron a nosotros? Sabemos que eso, porque nosotros, mi familia fue y hizo una movida ahí en el juzgado para poder tener los resultados de las pericias. Después fue otra lucha para que se hicieran las comparaciones de los cotejos. O sea, todo esto y todo lo que se consiguió al empuje tanto de mi familia como de la gente y destacar el buen trabajo del último abogado. Uh-huh. Estamos charlando con Diego Romero, si recién llegás. Diego Romero y su pareja Luz Gómez están acusados de un asesinato que no cometieron y están pasando un montón de peripecias, entre ellas haber estado, en el caso de Diego, casi 2 años preso. Un año y algo más, en realidad, para ser justo con las fechas. Sí. Vamos a volver a charlar, seguramente, Diego, no te preocupes, pero para cerrar esta charla, me gustaría que nos contaras la situación digamos, resumida de estar en la cárcel, de qué implicó para vos estar en la cárcel, y además si ahí adentro te encontraste con mucha gente con situaciones similares más o menos a la tuya. Sí, es así, es como hace rato vos lo recalcaste, si bien yo no soy nadie, entre otra manera no tengo plata, no soy un hijo de un famoso ni soy un hijo de un empresario, y pude gozar de este, gozar entre comillas, porque no deja de ser una desgracia la que estamos viviendo. Es algo que se consiguió gracias a la lucha, como te dije. Uh-huh. Y discúlpame que sea un poco monótono, porque esto es bueno declarar, porque esto también tiene que ver con la injusticia que están viviendo alguna gente, no toda, obviamente, pero hay una porción de gente ahí dentro de la de una unidad, de cualquier unidad de este país, que está viviendo una injusticia y no tiene la posibilidad que yo tuve del empuje y de la uh-huh. de la familia misma, ¿no? Claro. A ver, si uno no va a la fiscalía a tocar la puerta, ellos se olvidan de vos. Y así como se olvidan de vos, se olvidan de 50.000 procesados más. O sea, hoy por hoy te puedo llegar a decir que las cárceles están súper pobladas. ¿Y están súper pobladas por qué? Porque tenemos un sistema judicial tan lento y que ni le interesa a que se haga realmente una justicia acelerada, entre otra manera, porque hoy por hoy yo te puedo llegar a decir que en un penal o en todos los penales hay un 80% de procesados. O sea, estamos hablando de que ahí adentro hay gente que están esperando saber qué van a hacer con ellos también, ¿entendés? Claro, claro, claro, claro. Con eso te quiero decir que lamentablemente que la justicia hoy por hoy necesita un cambio, y un cambio para bien, no un cambio para beneficio para unos cuantos, ¿entendés? Hoy por hoy se está tratando de una reforma, cuando hoy por hoy la cárcel está llena de gente con causas armadas, o por ser pobre, o por no tener la posibilidad de tener un buen abogado, o como dijo una vuelta el Negro Suárez, porque un defensor, por más bueno que sea, no puede llevar a cabo 5.000 causas, ¿entendés? Uh-huh. Eso también quiere decir que algo está funcionando mal en este sistema, y la verdad que hay que darle solución rápido. O sea, hoy por hoy una justicia o un fiscal que se empecine con no aclarar, con no solucionar este problema, porque no solo me estaría solucionando el problema a mí, sino también estaríamos solucionando el problema a esa pobre familia que perdió un ser querido. Uh-huh. Es medio muy difícil de explicar, pero eso tiene que ver a que si uno no baja los brazos y realmente busca que se busque la verdad, y se consiguen cosas como la que se consiguieron para mí, de que yo pueda estar hoy por hoy con mi familia, pelearlo de esta manera y poder expresarme ahora tanto con ustedes o como cualquier medio que venga y tenga la posibilidad de yo poder expresarme. Diego, muchísimas gracias por este contacto y te prometemos que la seguimos. Ahí no, el agradecimiento se lo debo a ustedes y nada, a pedirle ayuda a que este caso no sea un caso más, porque hoy por hoy yo tengo la posibilidad de poder expresarme, pero ahí en una cárcel hay muchísima gente que quisiera tener la oportunidad de poder pedir justicia de una u otra manera, ¿no? Uh-huh. Un abrazo, gracias. No, muchísimas gracias a vos. Diego Romero, junto con Luz Gómez, están acusados de un asesinato. Las pruebas, digo, no hay pruebas salvo que la mochila que les habían robado apareció en la escena del crimen. Algo más de un año estuvo detenido Diego, que ahora está en su casa, pero con prisión domiciliaria. Y seguramente. Diego y Luz, están los dos con prisión domiciliaria. Claro, Luz siempre estuvo uh-huh. con la prisión domiciliaria. En el caso de ellos, no, seguramente no van a hacer lo que hacen los genocidas, digo, no se van a pasear por. No van a hacer lo que hizo Graci, digo. No van a andar por las calles, van a ser respetuosos aún de la justicia que les está cagando la vida. Que les está cagando la vida. Y. No es que quiera corregir lo que dije en el principio, porque yo decía, abrí la nota diciendo esto de que uno tiene la sensación de que estas cosas le pasan a la gente que tiene pocos recursos económicos, o en algunos casos también quizás educativos.

intentando solucionar el tema. ¿O no? ¿Vos decís que no? Bueno, probablemente no esté pasando así como yo lo imagino. No sé si a vos te pasó lo mismo, yo me quedé colgado de la nota de la entrevista con Diego. Y también nos quedamos con ganas de seguir charlando con él. Teníamos pautada también la nota con Marcelo, que nos interesaba especialmente a propósito de la presentación del libro, pero a mí me impacta pensar que situaciones como la de Diego y la de Luz no son casos aislados. Me resulta realmente muy fuerte pensarlo así. Pensarlo de ese modo, que un montón de gente, millones de personas en Argentina viven en situaciones no solo las conocidas de pasar necesidades que tengan que ver con derechos básicos, como el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, bueno, ponerle que a la educación un poco menos, pero uno no termina de caer hasta que se encuentra con casos así testigo como el de Diego y el de Luz, que también les pasan estas situaciones, ¿no? Que también estas situaciones pasan para ese sector de la sociedad. Que son difíciles de creer, ¿no? Que son pues, de, vos lo ves pibes, en una película y decís... Dos pibes que los culparon de un asesinato porque se olvidaron una mochila en un remis y resulta que su mochila apareció en la escena del crimen... Algo que debe ser, aparte, muy fácil de probar, ¿no? Digo, hay muestras de sangre, seguramente habrá alguna prueba de dónde estuvieron estos chicos ese día. Algo debe haber en ese cadáver que pueda dar cuenta de quién lo mató. Y cada vez contamos más situaciones de esas que si vos ves en películas decís el guionista se fue de mambo, se fumó de más y se exageró un poco la situación. ¿No? Cada vez más nos encontramos contando estas situaciones como la de las hermanas Jara o la de Diego Romero y Luz Gómez. Bueno, mañana sumate a alguno de los 22 cortes simultáneos en distintos puntos de la capital. Si querés, no vamos a obligar a nadie. No, sí, yo los voy a obligar. En defensa de lo público y contra la privatización, por la Sala Alberdi, por el Parque Centenario... por la reurbanización del barrio de Zabaleta, por el Parque de Lezama, por el barrio Rodrigo Bueno, por la Villa 1114, los barrios Playón de Chacarita y La Carbonilla, la Asamblea del Barrio de Saavedra, que obviamente están pidiendo el entubamiento del arroyo Medrano y el dragado de la desembocadura del Río de la Plata, por el barrio Ramón Carrillo, bueno, sumate, buscalos y seguramente... va a ser para el bien de todos. Nos vamos, pero no nos vamos porque, bueno, siempre después... Siempre estamos volviendo. Siempre estamos volviendo, ¿no? Bueno, ya vamos a estar volviendo. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos despedimos ahora. La próxima semana volvemos. Eso quise decir.